preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me engañan, si tu boca no me miente, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego en que te vi, mujer, yo te supe querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz diciendo tu nombre, pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor.